Pablo, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchán, te estamos escuchando. ¿Qué tal, Guillermo, Norberto? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Muy bien, Pablo, muy bien. Bueno, a ver, mucho reclamo. Hoy, tempranito, desde muy temprano, mucho reclamo por el tema de las vacunas antigripales. Pablo, ¿qué ha pasado? Bueno, nosotros hemos ido a buscar una partida de vacunas antigripales, según la información que nos había brindado la región sanitaria octava, que representa el Ministerio de Salud en nuestra zona. Bueno, nos llegó una partida de vacunas que era bastante inferior a la que nosotros hubiéramos esperado. 1.230 o 1.240 vacunas, más o menos. ¿Cuántas esperaban? Y nosotros esperábamos, no es que nos hubieran dado un número, pero nosotros esperábamos que por lo menos que hubiéramos tenido unas 2.000 vacunas, realmente. Igualmente, como son partidas que ellos van liberando gradualmente, la verdad que las fuimos a buscar, empezamos a clasificarlas para poderlas distribuir, las distribuimos en los centros de salud el día sábado para que pudieran estar disponibles a partir de hoy, y que la gente ya empezara a llamar para pedir turnos y poder, por una cuestión también de distribución de la población, que lo hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir porque es importante, que justamente para que no se crucen diferentes tipos de poblaciones, edades y riesgos. Y bueno, evidentemente, dado el número este, al tener que repartirlo en los 20 centros de salud que tenemos, los 15 urbanos y los 5 rurales, nos dio una cantidad como para poder dejar 55 en cada centro de salud urbano, un número menor en centros rurales, y quedarnos con aproximadamente unas 200 dosis en el vacunatorio del Hospital de Niños, que es el que vacuna a mayor volumen, porque además sigue vacunando algún personal de salud y personal también de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas que están afectadas al operativo sanitario. Y además, bueno, justamente porque el radio urbano, digamos, dentro de lo que son las zonas que no tiene centro de salud, afecta a mucha población también. Así que, y además porque el vacunatorio del Hospital de Niños también es un poco el que pronto puede reforzar algún centro de salud que pueda necesitar un poco más. Pero sabemos que no nos alcanza, y que vamos a seguir necesitando que lleguen partidas. Nosotros ya nuevamente estamos comunicándonos, haciendo el reclamo y la solicitud correspondiente. Por otra parte, también región sanitaria ya sabe que nosotros necesitamos más vacunas y que las estamos pidiendo siempre. ¿Cuántas se estarían necesitando para Tandil? Bueno, eso es un número que no lo puedo precisar exactamente en este momento, porque también hay que tener en cuenta que además la vacuna también la aplican en farmacias, hay personas que directamente prefieren comprarla de diferentes maneras. Hay gente que directamente la paga particular, o hay gente que directamente a través, si tiene alguna obra social, también la va a encargar. A veces la puede encargar, a veces está disponible en farmacia. La vacuna que se da por calendario es la vacuna trivalente antigripal. Hay otra vacuna que hace un año aproximadamente que también está en el mercado disponible, que es la vacuna tetravalente, que a veces esa vacuna la pueden conseguir con mayor facilidad, porque es más nueva. Y entonces, bueno, digamos que algunos, que no es que tenga un costo muy importante, y además porque las obras sociales en general también la cubren con una cobertura entre el 40 y el 50%, así que de alguna manera es como que también hay mucha gente que toma esa opción. Por eso no puedo dar un número exacto, ¿sí? Doctor, esas 55 dosis que ha recibido cada centro de salud, digamos, ¿para cuánto tiempo alcanza? ¿Y cuántos turnos se dan por día? Los turnos se dan de acuerdo a la cantidad de vacuna que tenemos, ¿no es cierto? Porque en realidad Depende también de cada centro de salud, porque hay centros de salud que tienen más población, otras menos, algunos tienen más personal, otros menos, algunos tienen menos espacio físico que otros. Entonces esto también relativiza un poco la cantidad de turnos, pero lo importante, más que nada, la cantidad de turnos está directamente relacionada con la cantidad de vacuna que uno puede tener, ¿no es cierto? Y además también con que se agrega otro factor también adicional, que es el tratar de no cruzar población con otra población que tenga que hacer algún control o que tenga que hacer algún examen en particular en el centro de salud, y entonces uno busque que no se crucen con aquellos que se van a vacunar. ¿Se comprende? Entonces, ahora ustedes, o sea, más allá de estas 55 que quedaron en general en cada vacunatorio, van a seguir insistiendo para que sigan llegando. Lo que pasa es que todavía no tienen previsión desde Zona Sanitaria Octava. Lo que pasa es que Zona Sanitaria, cuando recibe la partida, que a su vez la recibe del Ministerio de Salud de la Nación, que lo pasa al Ministerio de Salud de la Provincia, el Ministerio de Salud de la Provincia lo distribuye por Zona Sanitaria, cuando a ellos les llega la vacuna, o cuando saben que les va a llegar, que generalmente nos avisan de un día para el otro. Nosotros nos avisan hoy y mañana tenemos que estar viajando, porque realmente la entrega es inmediata. De hecho, inclusive nosotros nos avisaron la semana pasada, la otra que había habido, que fue el día feriado de Semana Santa, y bueno, nos avisaron que iba a llegar vacuna y fuimos el día del Viernes Santo, pusimos personal exclusivamente para que fuera a buscar las vacunas, pero también era una cantidad que también más o menos similar a esta, y bueno, esto no nos alcanza, y entendemos que hay que seguir insistiendo, porque a veces nos entregan una cantidad parecida a la cantidad que le pueden entregar a un municipio que tiene menor cantidad de habitantes que nosotros, ¿no? O sea que en realidad, en ese sentido, nosotros creemos justamente que, siendo de pronto la segunda ciudad de dependiente de la región sanitaria octava, en cuanto a población y bueno, también en la cantidad de nacidos vivos que tenemos y demás, bueno, entonces realmente es importante que podamos tener un número mayor para nosotros, pero bueno, por ahora las cosas están así, entendemos que no es tan fácil tampoco para el ministerio, así que estamos esperando realmente. Doctor, ¿quién provee las vacunas en las farmacias? ¿No? Digamos, no para aquellos adultos mayores que se la dan por PAMI, sino por ejemplo para aquellos que yo quiero darme una vacuna y no hay hoy, hay faltante. ¿Quién provee? Y porque eso también viene directamente, la distribución se hace a través de las droguerías, o sea, eso habrá alguna droguería, yo la verdad que no estoy en el tema marcas, ¿no es cierto?, para saber a quién le corresponde, pero generalmente la distribución se hace a través de droguerías. Pero a veces, bueno, entiendo que deben estar en todos lados con el mismo problema. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos? ¿Cuál es? Nosotros estamos a 20 de abril, todavía estamos dentro del periodo de tiempo que es razonable para poder vacunar, cosa de que en el invierno, cuando estemos terminando el otoño, empezando el invierno, bueno, que realmente toda la gente que tiene indicación de estar vacunada esté vacunada. Entonces, pero ¿qué pasa? Esta situación de la pandemia que de pronto activa que mucha gente quiera, y la entiendo, no es que no la entienda, yo entiendo de pronto que la gente se pueda preocupar, pero entonces la gente de pronto es como que toma conciencia de que está bien que esté vacunada, entonces ¿qué hace? Se quiere vacunar lo más rápido posible. Entonces, ¿qué ocurre? Yo acá no estoy juzgando si las partidas está bien o está mal la cantidad, lo que digo es que no nos alcanza, porque como la gente se quiere vacunar lo antes posible, entonces bueno, si todo el mundo o la mayor cantidad rápidamente acude a las farmacias, a los vacunatorios para vacunarse, bueno, nunca nos va a alcanzar. Sí, estamos siempre un cuello botella, corriéndolo de atrás, claro, sí. Entonces lo corremos de atrás. Por ahí en un año normal la gente si tiene algún inconveniente con la vacuna, pero es un inconveniente mínimo comparado con lo que ocurre este año. Y no quiere decir que se aplique poco. Claro. Doctor, muchas gracias. Bueno, ustedes, como siempre. Muy bien.